KLM.fm. Hoy, en el programa de KL, entrevistaremos a una de las participantes del elenco de Riverdale. Riverdale es una serie de televisión de drama y misterio desarrollado por Roberto Aguirre Sacasa y Greg Berlanti, basada en los cómics Archie creados por John Goldwater. A continuación, haremos una serie de preguntas a Lily Reinhardt, quien interpreta a Betty Cooper en Riverdale. Hola, mi nombre es Lily Reinhardt e interpreto a Betty Cooper en la serie Riverdale. ¿Qué puedes contarnos acerca de Betty Cooper, acerca de tu personaje? En este punto de su vida, Betty no está necesariamente feliz. Ella está bajo mucha presión por culpa de su madre y uno se puede fijar que esta presión está afectándola. ¿Cómo describes la relación de Betty con Archie Andrews? Archie y Betty han sido mejores amigos desde siempre, pues crecieron juntos. Betty ha regresado a Riverdale después de pasar un verano por fuera y por primera vez ve a Archie como un hombre, y ella quiere que él también la vea como una mujer. Archie es totalmente inconsciente de ello, así que Betty tendrá que luchar para salir a la luz y que él la mire como algo más que su mejor amiga, lo que definitivamente será un reto para ella. ¿Por qué crees que será un reto para Betty? Creo que Betty es muy fácil de intimidar, porque no está 100% cómoda consigo misma. Así que ella ve llegar a Veronica Lodge a Riverdale y pues a Archie obviamente muy interesado. ¿Cómo es la relación de Betty con Veronica a partir de ese momento? Creo que Betty está siendo muy escéptica de por qué Veronica es amable con ella, pero al final es porque Veronica está tratando de cambiar para ser una mejor persona. Yo creo que ella cree que juntarse con una persona tan dulce y educada como lo es Betty va a ayudar a lograrlo. Así que estas situaciones ya son enemigas por el momento, pero progresivamente se darán cuenta de que cada una se preocupa por la otra. Y si hablamos sobre Cheryl Bronson, ¿crees que de algún modo afecte a Betty Cooper? Creo que Cheryl está celosa de la inocencia de Betty y está tratando de destruir su imagen y apariencia perfecta de a poco. Y esto está quebrando a Betty desde la superficie. ¿Crees que Betty permita y se deje manipular por Cheryl? Betty es una persona muy fuerte a pesar de que no lo parezca. Y aunque en algunas situaciones ha sido intimidada, tiene muchas sorpresas que darle. Bueno, Lily, eso ha sido todo por hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación y sabes que eres bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme y espero que le den mucho amor y apoyo a esta serie. Y los invitamos a todos ustedes a conocer esta serie y dar su punto de vista. Gracias y hasta la próxima.